Sí, se trabajó bastante porque como no hay plano, no hay, digamos, nada parecido, nosotros quisimos salir de lo natural que están, lo hacen en Alemania, todo así mecánico. Nosotros salimos y nos injertamos en la parte electrónica, ¿no es cierto? Entonces combinamos lo que es mecánica y electrónica para que esto funcione. Y bueno, después de varios meses, creo que 3 meses estuve practicándolo, salió bien. Y lo tuve 7 meses en marcha en mi taller y vi que andaba bien. Bueno, cuando estuvo la casa lista, vine, lo instalé y hasta ahora anda perfecto. Bueno, se va a inaugurar oficialmente. ¿Cómo estos 3 meses de trabajo? ¿Cómo fueron? ¿Prueba, error? ¿Cómo fue? No, fueron duros porque probaba con una cosa, no andaba bien, no me gustaba. Bastante sueño dejé en el camino porque había que ponerse al día. Y buscaba otra cosa y casi daba. Y bueno, dije, no, tengo que seguir. Y seguí y bueno, ahí adentro hay muchas cosas, digamos, con pérdida de estar con la familia. Pérdida de algunas horas de trabajo porque cerraba antes mi taller y sueños. He dejado muchos sueños en el camino, así que después de esto me voy a hacer una larga siesta hasta recuperarme un poco.